¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para traerles todas las informaciones del mundo del deporte. En esta ocasión vamos a hablar de MLB, el tema controversia, el jugador más valioso de la Liga Americana, donde tenemos al dominicano Vladimir Guerrero Jr., al japonés Shohei Ohtani y al venezolano Salvador Pérez. Vamos a argumentar por qué cada uno de estos jugadores merece o no ser el jugador más valioso. Comenzamos con el dominicano. Cabe destacar que el dominicano tuvo un averaje de 311 puntos. Terminó con 48 cuadrangulares, un slugging de 601 y un OPS de 1.002 puntos. Y acumuló un total de 6.8 WAR del jugador. El japonés Ohtani terminó bateando 257, empujó 100 carreras, acumuló 9.0 de WAR y batió 46 jonrones. Pero eso es en la parte ofensiva. También en la parte del picheo, que también se considera defensa, tenemos que participó en las grandes ligas y obtuvo 9 ganados y 2 perdidos con una efectividad de 3.18. Abrió 23 juegos, 23 aperturas en grandes ligas y teniendo la oportunidad de batear en todos estos juegos de MLB, tiró 130.1 entradas con 156 ponches y un whip de 1.09. Y en el lado también de la ofensiva, el catcher venezolano Salvador Pérez terminó la temporada regular acumulando un WAR de 5.3. Batió promedio para 273 con 48 jonrones, un OPS de 859 y un slugging de 544. Ahora le ofrecemos los argumentos de por qué, en nuestra consideración, Shohei Ohtani debe ser el jugador más valioso. Cabe destacar que como dominicanos queremos que el dominicano se lleve todos los premios que estén disponibles, pero hay una realidad que se dice de Babe Ruth, pero Babe Ruth lanzó solamente y después pasó al bateo. Pero este fenómeno japonés lo está haciendo en la misma temporada, sin quitarle mérito a la temporada fenomenal que tuvo Vladimir Guerrero Jr., que se sabía que tenía todas las herramientas para tener esta temporada. La temporada pasada no fue tan buena debido a las lesiones y, como él mismo dijo, que se preparó físicamente. Él había abandonado la preparación física, por eso lo veíamos un poco más pasado de libras, pero se fajó en la temporada muerta, en la temporada otoño-invernal, y se preparó físicamente para llegar a los campos de entrenamientos con un físico más que aceptable, y por eso el rendimiento que tuvo. Sabíamos que tenía todas las herramientas para decollar en la gran carpa, en el béisbol de las grandes ligas, pero este fenómeno de Ohtani, que mientras esté haciendo todo lo que está haciendo todas las temporadas siguientes, será un candidato principal para el jugador más valioso. Sin hablando de Salvador Pérez, que de los tres fue el que menos WAR acumuló, pero acumuló 48 jonrones. Esto no le quita esa gran labor que tuvo para su equipo. Y hablando de Otani y Vladimir Guerrero, que era la gran controversia de que se estaba hablando de Otani y un equipo ya descalificado desde la mitad de la temporada, y Guerrero con la oportunidad de clasificar, que por qué se le da un jugador más valioso a un jugador de un equipo descalificado. Se acabó el argumento, se le cayó el argumento a las personas que dicen que tienen que dársele a los jugadores que pasan a la postemporada, porque no queríamos que pasara. Vladimir Guerrero se quedó fuera de la temporada. Sentimientos encontrados para mí, porque mi equipo favorito son los Yankees, pero también tengo a Boston, que tiene un significado muy agradable en torno a los dominicanos. Tenemos a Rafael Devers y compañía, y la historia, ya que sabemos, Manny Ramírez, Pedro Martínez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que también quería que pasara Toronto la postemporada, pero estos dos equipos, Boston y Yankees, que se enfrentan en un partido decisivo para la siguiente ronda de los playoffs, van a chocar y ganará el que mejor ejecute en ese partido, porque de que son talentosos y son los mejores equipos, lo son. Pero el argumento de que el jugador tiene que pasar a la postemporada está descartado. Temporadas anteriores se hablaba de Mike Trout, y quedó demostrado de que también se le cayó el argumento, porque Mike Trout ponía y pone los números. No, hasta la mitad de la temporada era un candidato fuerte para el jugador más valioso, pero esa lesión le demoró y le quitó la oportunidad. Los dominicanos, si hubiese sido la actuación que tiene Otani, hubiese tenido un dominicano que lanza y pitch, que lanza y batea, y hubiese sido el japonés, el de Toronto, no hubiese controversia. Pero en Latinoamérica, los dominicanos siempre queremos apoyar lo nuestro, y a veces quitamos la objetividad y pasamos a ser un simple fan, jugador más valioso. Dirán algunos, pero batió 257 y Vladimir 311. Sí, pero añádale que cada 5 días estaba lanzando, y lanzando élite. También batió de poder, no tanto del promedio, pero fue oportuno. Batió 46 cuadrangulares y empujó más de 100 carreras. Eso es algo extraordinario. Ahora vamos a ver si con el pasar del tiempo físicamente se puede sostener, porque viéndolo desde este lado de las gradas, como decimos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, entren a nuestra página web en elterrenodejuego.com, y en las redes sociales nos pueden encontrar como @interrenojuego. Hasta una próxima ocasión, amigos.